regresamos escuchando Despedida de Gerardo Guevara. Realmente, el 23 de este mes se celebró los 90 años de vida del maestro Gerardo Guevara, quien inspira y ha inspirado a los músicos del Ecuador y de todo el mundo. Pianista, compositor, director de orquesta, director de coros, ex rector y docente del Conservatorio Nacional de Música, realmente es un gran ser humano y gran maestro. Vamos a seguir con este pequeño homenaje y vamos a escuchar, escuchémoslo. Bueno, ahora vamos a escuchar algo de música académica contemporánea en un formato de percusión. Esta obra se llama Clear Midnight y pertenece al percusionista y compositor estadounidense Michael Burritt. Thank you. la obra que acabamos de escuchar, Clear Midnight, de Michael Burry, está dada por un formato de dos marimbas, seis tambores y una serie de percusiones de sonido indeterminado. La versión que acabamos de escuchar está interpretada por dos chicas. Cada una toca en una marimba a cuatro baquetas y la canción se caracteriza por una armonía constante que nos da una sensación de un ambiente muy atmosférico. Y también se caracteriza porque estas intérpretes cantan, ¿no? Con voces femeninas que dan un ambiente muy relajante y atmosférico a lo largo de la canción. Y ahora vamos a escuchar a una músico alemana que se llama Annika Niles. Es una baterista y compositora y les presentamos esta canción que se llama Shine. We'll be right back. Acabamos de escuchar Shine de Anika Niles. Anika Niles es una baterista alemana, música compositora y educadora que se hizo famosa en las redes. En el año 2013 publica una serie de canciones de su autoría en el canal de YouTube. A partir de esto, su repercusión fue tal, primero en Alemania y después en Estados Unidos, que empezó a girar y a convertirse en una baterista muy solicitada a nivel mundial. Hasta la fecha tiene grabado 2 discos con los cuales ha salido de gira por todo el mundo. Dentro de la canción que acabamos de escuchar, cabe destacar la técnica que tiene ella y el uso de recursos rítmicos en la batería, dando la sensación polirrítmica, jugando con los tiempos, jugando con quintillos y sextillos, que son su especialidad a la hora de componer y de orquestar sus diferentes canciones. Y bien, amigas y amigos, en esta ocasión yo les he traído un repertorio bastante amplio que se enfoca muchísimo en uno de los instrumentos más utilizados desde la época barroca, se puede decir, hasta la actualidad. Estamos hablando del contrabajo, un instrumento que fue creado con la intención de doblar la línea, un instrumento que fue creado con el fin de doblar las líneas de bajo continuo que daban los violonchelos en la época del periodo barroco, y que sin embargo fue ganando bastante protagonismo a partir del periodo clásico con solistas de la talla de Domenico Dragonetti. Y ya para el periodo romántico, músicos como Giovanni Bottesini y Sergei Koussevitzky le han dado a este instrumento el estatus que tiene hoy en día y que sin dudas se lo merece. Y pues bien, para no cansarles más, vamos a presentar en este momento una sonata contemporánea del músico estadounidense Frank Proto, titulada Sonata 1963. Vamos a presentar el primer y segundo movimiento de esta gran obra. Escuchemos. Bien, amigas y amigos, acabamos de escuchar el primer y segundo movimiento de la sonata 1963, compuesta por Frank Proto, un contrabajista estadounidense, autodidacta, y pues ha compartido escenario con grandes músicos de la época como Dave Brubeck, Eddie Daniels, Duke Ellington, Cheryl Mines, Jerry Mulligan, uno de los solistas más, se puede decir, más consagrados del contrabajo, es el señor Sergei Kotsevitsky, compositor, contrabajista y director de orquesta ruso del periodo romántico, si mal no me equivoco, que nos ha dado grandes obras que sin duda alguna han sido ejecutadas por varios intérpretes en todo el mundo. Desafortunadamente, pues, más información de este gran músico no se pudo encontrar, ya que es muy limitada, pero pues con esta gran sonata que acabamos de escuchar, podemos ya escuchar mucho, o mejor dicho, podemos oír mucho del gran trabajo de este excelente músico. Y bien, vamos a mandar a comerciales y ahora volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo está! Oh, ¡esta tecnología milenial! ¡Aquí está! ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Regresamos. Y como les iba diciendo, parte del repertorio que les he traído en esta velada proviene de uno de los solistas que ha hecho escuela en el contrabajo y que sin duda hoy en día es uno de los más consagrados, de los cuales se puede decir mucho, ya que su gran repertorio nos inspira a conocer más de este gran compositor, contrabajista y director de orquesta de origen ruso. Estamos hablando del gran Sergei Kotsevitsky, contrabajista del periodo del romanticismo, que nos ha dejado obras como Vals Miniatura, su concierto para contrabajo en Mi Menor, El Humoresque, y la obra que vamos a escuchar en esta ocasión, titulada Canción Triste o Chanson Twist, traduciéndole un poco al idioma original, que es francés. Esta obra ha sido interpretada por múltiples contrabajistas en todo el mundo. Versiones que podemos encontrar en todas las redes sociales, en YouTube, en Spotify, en iTunes. Contrabajistas de la talla de Gary Carr, Kathleen Rotaru, Marcos Machado o Lauren Pierce, que sin duda le han puesto un estilo bastante interesante a esta pieza. Pero en esta ocasión les vengo a traer la versión de nada más y nada menos del propio Sergei Kosevitsky como intérprete de esta pieza. Escuchemos. Bien, amigas y amigos, regresamos de escuchar Chanson Twist de Sergei Kusevitsky, una obra clave para el repertorio de cualquier contrabajista en el mundo. Como última curiosidad de esta gran pieza, Sergei Kusevitsky, pues la mayoría de su repertorio lo había compuesto para una afinación conocida como afinación solista, la cual consiste en subirle a las cuerdas un tono completo por encima del tono normal en el cual suelen ir afinadas, cosa que le da un sonido un poco más vivo a cualquier obra de contrabajo que se pueda apreciar, no solamente de este gran músico, sino de sus antecesores como Giovanni Bottesini, Domenico Dragonetti. Podemos mencionar a Carl Dieters von Dietersdorf, etcétera. Y pues bien, para terminar mi parte del repertorio de esta velada, les he traído algo más moderno y algo un poco más pesado. Para quienes escuchen el heavy metal en su máximo esplendor, conocerán que la banda estadounidense Metallica ha lanzado en recientes fechas, para ser exactos en un mes, el disco en vivo titulado S.I.M. número 2. All right, so now is an extra special moment, really taking a risk, going way out there. I'm not sure if you remember Cliff Burton, but we certainly do. And one other person, especially in the symphony, remembers Cliff very well. Please welcome Scott Pingle to pay his respects to Cliff. Thank you. Bien, amigas y amigos, regresamos de escuchar Anesthesia Pulling Teeth, ejecutado de la mano del contrabajista Scott Pingle, acompañado por Lars Ulrich en la batería. Una gran pieza, un gran tributo para un gran bajista que ya no está con nosotros, ejecutado en un instrumento sumamente interesante. Continuando, les presento el siguiente tema, el cual es un capricho, compuesto e interpretado por Lucas Foss y Gregor Piatigorsky. Bueno, el nombre del capricho es Capricho para cello y piano de 1948. Entonces, sin más, escuchémoslo. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo del programa. Pero no puedo contarles todo lo que vamos a hacer, pero les tenemos una sorpresa muy interesante. Nos estamos reinventando para mejorar un poco nuestro contenido y para llegar a más de ustedes. Yo soy Andrea Velastegui. Yo soy Ronin Chapanta. Y yo soy David Rojas, y a nombre del equipo de Afínamela, les deseamos un feliz fin de semana y que la pasen muy bien. Hasta pronto. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.